un camino para que se pueda acceder a un crédito bancario, acá parece como insuficiente. Ocho y 34 minutos. Para comunicarse con la gráfica pueden hacerlo al 15-50-12-35-89. Y cerramos este resumen semanal con la charla de Gregorio Dalbón, ayer, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos con el track 2, a ver cómo toca Dalbón la guitarra, porque el chabón le preguntamos, a ver, ¿qué opinas de los medios de comunicación? Digo, porque, ¿te acordás los allanamientos a Cristina, a Manu, y aparecían todos los periodistas de los medios monopólicos, ¿no? Uh-huh. Jugando, diciendo, bueno, a ver, hacían todo el show mediático y el tipo se plantaba ahí y andaba. ¿Cómo respondía? No, sí, un hábil declarante, un tipo que con de verba filosa, ¿no? Y bueno, abogado. Y sabes que ayer justamente Úrsula me comentaba de la nota, esos tipos que no tienen pelos en la lengua. Uh-huh. Entonces, porque eso a veces pasa, ¿no? Que uno saca algún referente o referenta y aparece esta cuestión de la corrección política. Dalbón te dice lo que piensa. Tal cual, tal cual. Y hay un tema tabú hoy en los sectores políticos, dirigenciales, que es ley de medios, ¿no? Uh-huh. No, porque la ley de medios y ya empieza a decir, no, bueno, pero eso fue un error, que esto, que, ¿no? Claro, claro. Recordemos además que el ahora presidente Alberto Fernández en su momento planteó una discrepancia, ¿no? Claro, claro, sí, sí, este, sí. Y de hecho, tengo entendido, fue una de las razones por el del alejamiento del kirchnerismo, no sé. En realidad el alejamiento tiene más que ver con cómo fue la salida de la 125, cuando ya enganchamos con el proyecto, que fue el anteproyecto, ¿no? Recordemos, de ley de medios audiovisuales. Uh-huh. Eso fue en marzo del año 2009, ya no estaba Alberto Fernández. Ya no estaba, ya claro. Ya se había lo de la 125 fue 2008. Claro, claro. Bueno, estuvo Sergio Tomás Massa. bueno, hay que hacer un poco el hay que historiar, ¿no? Uh-huh. Hacer el repaso de los últimos años, pero también dar cuenta que el movimiento nacional es complejo, es contradictorio y es tal virtuoso cual. También, porque hay que decir que gracias a la elección que hizo Cristina Fernández de Kirchner, se logró una unidad que, vaya un paréntesis, si ven Tierra Arrasada, el documental, es impresionante porque vos decís, es como que ya tenía en la cabeza todo lo que iba a pasar. Uh-huh. Que claramente no era así, pero cuando, es como Fidel Castro, viste, que él dice, la historia me absolverá. Sí, sí, un estadista que tiene visión de futuro, ¿no? Visión de futuro y también voluntad, ¿no? Es el optimismo de la voluntad. Uh-huh. que ratificaban esas marchas y sobre todo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué dijo Dalbón del tema medios? Nosotros tenemos que tener una ley de medios que realmente, por supuesto, no censure, ni mucho menos, ¿eh? Pero que no tengamos conglomerados tan fuertes como el diario Clarín o el grupo Clarín. Uh-huh. Que pueda tener la mejor grilla, que pueda tener la mejor imagen y que pueda tener el mejor diario. Usted tiene que tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Ya vamos con el informe económico con Fabián Amico de Citra UMED. Ya lo vamos a presentar, pero antes, Manu Rivas, póngale música. Bueno, vamos a poner una cumbia. Arrancábamos, no quería arrancar de entrada con un cumbión. Pusimos Mano Negra, ahora sí vamos a escuchar un clásico, sin duda, de la militancia, aunque acá en Argentina es bastante popular. Se presenta solo esto, mirá. ¿Vos qué decís? Me encantó. Lo del fuego, gente. Qué buena versión, ¿eh? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Yeah. detrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ocho y 40 minutos y ya arrancamos con el desarrollo aquí en Gráfica. Le damos la bienvenida a Fabián Amico, él es del Instituto Estadístico de los Trabajadores, el CITRA UMET, de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. ¿Qué tal, Fabián? Lucas Molinari te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, ahí viendo el informe que realizaron ustedes de cómo impactó la pandemia en la economía argentina, ¿por dónde arrancarías? No, indudablemente, bueno, por el tema, básicamente, el primer impacto así tremendo, digamos, inédito, es el tema del nivel de actividad, ¿no? El nivel de producción, el nivel de empleo. Como se muestra en el informe, que ahora, bueno, viste que en estos últimos días salieron nuevos datos de actividad del INDEC, confirmando, sí, digamos, una caída aún más grande, probablemente con el correr los días, esta caída todavía se siga profundizando, pero sí, ese es el punto principal, ¿no? Tenemos una caída histórica que ya está alcanzando los niveles de 2001, para tener una idea en nuestra memoria histórica, digamos, y bueno, y eso tiene impactos muy fuertes en el nivel de empleo, particularmente en el sector informal, como ya sabemos, en los niveles de pobreza, bueno, y esto está pasando en todos los países al mismo tiempo, o sea que es una situación realmente inédita, muy, muy lejos y mucho más profunda que la crisis internacional de 2008 y acercándose a lo que fue la crisis de los años 30, digamos. Claro. O sea que, bueno, ese es el aspecto, me parece, más preocupante, ¿no? Bueno, hay datos que cuentan, por ejemplo, del informe del INDEC, de ayer, que midió en abril la mayor caída de la construcción en 27 años, de la construcción como uno de los ejes, ¿no?, de la actividad y del trabajo. Totalmente, y aparte, el tema, el ejemplo del sector de la construcción es un ejemplo de cómo impacta esta pandemia, porque, por ejemplo, hace unos meses atrás había ya en el gobierno planes de hacer proyectos de inversión pública en escala relativamente grande para, digamos, contrarrestar los efectos contractivos que ya la economía argentina arrastraba de fin del año pasado, y esos proyectos tuvieron que suspenderse porque la gente no puede trabajar porque tiene que preservar la salud, digamos, así de simple. Entonces, bien complicado el panorama, digamos. Ahora, bueno, empieza a haber una flexibilización controlada, digamos, la gente que estudia los índices de movilidad, es decir, qué parte de la población está en condiciones ya de moverse y empezar a desarrollar algún tipo de trabajo, están creciendo, pero en condiciones todavía muy restrictivas, ¿no? O sea que esto va a continuar, va a continuar. Sí, porque aparte vamos a convivir con el virus, ¿no? El día de ayer se hablaba de las 24 provincias, 18 que van a estar del aislamiento al distanciamiento social, pero también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires es donde está la mayor cantidad de fábricas, donde está, bueno, la mayor producción, ¿no? Exactamente. Esto tiene la lamentable coincidencia de que el virus tiene mayor, mayormente problemático en áreas más densamente pobladas, que es donde está más densamente la actividad productiva focalizada.